no te lo podés perder. Sumate ya a nuestra comunidad en Facebook. Búscanos como Rock Odin y entérate de todas las novedades al instante. Rock Odin, donde se vive el verdadero rock. Hola gente de Zona de Metal, a todos los oyentes, estamos aquí con Patricio Japón. Un saludo para todos ustedes, escuchen el programa y sigan apoyando el heavy metal. Yeah, metal. Hola, soy José, cantante de Agadón, y os mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de Zona de Metal. Y como no, también a ese gran colega Patrick, por mantener encendida la gran llama del rock. Lo dicho, un fuerte abrazo, salud y rock and roll. Un saludo muy cordial para todos los amigos de y seguidores de la Zona de Metal en España. Les saludo desde Cuenca, Bolívar, Huachichulca, presentando el material Lejos del Cielo de mi nueva banda, Ángel Caído. Éxitos y gracias a toda la gente por el apoyo. Hola gente de Zona del Metal en Madrid, soy Patricio Molini, tecladista compositor de Nórdica. Un gran saludo para todos ustedes, junto a sus oyentes, de parte de toda la banda Nórdica, Argentina. Agradecemos que compartan nuestra música. Aguante el metal. Hola amigos, soy Daniel, guitarrista y cantante de Valvular. Hola a todos, soy Menker, guitarrista de Valvular. Están escuchando Zona de Metal desde Madrid, España, para todo el mundo. Un abrazo valvulero para todos. Hola, somos Monasterio de Neuquén y queríamos mandarle un saludo para Zona de Metal. Les saluda Carlos Sánchez Montoya, su amigo el animal de ciudad, vocalista de Amazon, el rock vital, Francisco Galarza en Bestias Guitarras, metalero, virtuoso y feliz en las seis cuerdas, Luis Iván Rodríguez, el percusionista, una bestia, poderoso baterista, showman, Daimar Briseño, una maravillosa amazona en el bajo, bella y espectacular música. La formación actual de los Amazon. Un inmenso saludo para la Zona del Metal. Somos desde Ecuador la banda Amazon, el rock vital. Poderoso metal con mensaje para la madre tierra, para la Pachamama. Nuestro sincero saludo, agradecimiento y felicitación al gran Patricio Japón en España. Para ese gran amigo en la Zona del Metal, para ese gran luchador, para quien difunde con corazón buen metal en todos los idiomas, con ese genial rocker de corazón que sabe cómo construir. Como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. ¿Qué tal, maníacos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde el programa Zona del Metal. Desde acá, desde la caverna infernal de nuestra querida Ágora Sol Radio, la casa del rock y metal emergente acá en Madrid. Así que pues, oye, sean todos bienvenidos a toda esa buena gente, a todos esos metal maníacos que nos están escuchando de cualquier parte del mundo. Bueno, enlazados directamente con nuestros buenos amigos de Depredador Rock Radio y Metal y TV allá en Loja, Ecuador. Aquí estamos arrancando un sábado más para disfrutar junto a ustedes tres buenas horas de buen rock y metal emergente. Junto a la melodía del gran Hitler Cuesta, ese Prisoners of Time. La verdad que tremendos acá en Zona del Metal. Bueno, se está acabando ya este mes, así que oye, seguimos nosotros el rumbo, seguimos nuestra estela de difusión del buen metal emergente y underground del mundo. Así que pues lo que acabábamos de escuchar era los indonesios que estaban por acá presentándonos un buen temita, estos grandes Spillforger. Una banda, decíamos, Indonesia, que nos dejaban por allá marcados con un EP en el 2021 que sacaban, el Open Doors of Evil. Así que pues oye, espero que esa entrada que hemos tenido ahí con estos grandes Spillforger, que la verdad sea de su agrado y que esta tarde seamos muchos más maníacos al pie del cañón. Asimismo decirles y recordarles que esta tarde estarán vía teléfono desde Quito, Ecuador, desde la mitad del mundo, una banda jovencísima que está poco a poco pisando fuerte en el metal de nuestra querida patria Ecuador. Hablaremos con la buena gente de la banda del rock y metal alternativo, potentes como son los chicos de Storm Half, que la verdad espero que les mole mucho esta banda y que los sigan disfrutando en sus redes y en sus canales personales. Esta tarde hablaremos abiertamente con ellos y nos darán a conocer estas buenas bases del rock que se cuece en nuestra querida patria Ecuador. Bueno, igualmente quiero también agradecer a todos como cada que arranco el programa, pues quiero agradecer también a los buenos amigos y a la buena gente que nos hace el reprise de nuestro programa en diferentes radios a nivel internacional como Metal Corrosivo en México. Un abrazo para todos ellos y toda esa buena parrilla. Heavy Metal Mansion en Puerto Rico, igualmente, gracias mil allá en nuestra querida patria Ecuador. Como decíamos al arranque, a la buena gente de Preda Rock Radio y Metal ITV en la Centinela del Sur del Ecuador, como es Loja, igual a toda mi querida tierra, pues allá un abrazo enorme para mis coterráneos en Catamayo. Igualmente, si alguno por ahí nos escucha, pues reciban el cordial abrazo de un catamayense acá en Madrid. No me olvido de mis raíces y nunca me olvidaré, ¿eh? Aunque lleve muchos años fuera de él, pues siempre mi corazón, Ecuador y mi Catamayo, siempre. Igualmente, pues también agradecidos a Rocks Sin Límite Radio Online en Quito, Ecuador, la radio del maestro Pablo Terán, ahí también con una buena parrilla, haciéndonos esa gran difusión. Carlos Sánchez Montoya, dedicándonos un tiempito también en su programa, en Romper Falsos Mitos, siempre atento a lo que nosotros hacemos y deshacemos por estos lugares. Y ya al sur de nuestro querido continente Sudamérica, como es Argentina también. Abrazos mil para toda esa buena gente de Hack Rock Radio que nos hace ese aguante enorme para nuestro programa. Aquí en nuestra querida y bella España, igual desde la casa de Agorazo Radio, te invitamos a que te quedes para que disfrutes de 3 horas de buen rock y metal emergente y underground del mundo entero. Bueno, y a toda esa linda gente, que maníacos y maníacas que estén conectados y que quieran recibir el saludito, pues ya saben, contactarse al más 34 696 807 343, o al teléfono de la caverna infernal al 910406 147. Bueno, nos vamos con música, que es lo que nos lleva a estos lugares tan bonitos y remotos y tan hermosos. Nos vamos hasta Finlandia para presentarles a esta gran banda que está, pues, promocionando ya un video sencillo de su próximo trabajo. Ellos son Strail, una banda finlandesa que del metal melódico, pues, que lanza este nuevo sencillo, un video lyric, que ya puedes ir a su canal de YouTube para que lo disfrutes. El tema en sí es The Flame, así que, pues, tomando ese nuevo, de ese nuevo EP que se lanzaron, el Reformation, disponible digitalmente ya a través de Frontiers Music SRL. Así que disfrútenlo. Aquí está los grandes Strail desde Finlandia, para que disfrutes a tope. Bienvenidos, maníacos. Exploring one another, and I have never wished. Wow, tremendos aquí estos finlandeses. La verdad que pues siempre es un placer y un gusto poder disfrutar con buena música. Nos vamos ya para disfrutar también de otro pedazo de banda. Ellos son los Rainover, así que pues disfrutarlo. Potentes esta buena banda aquí sonando en Zona del Metal, los Rainover, para que hagas muy buena crítica de ese buen metal emergente y underground del mundo entero. poderosos estos murcianos, estos son desde Murcia, esta banda de metal gótico, la verdad formada por allá en el 2003 bajo el nombre de Inmemorial, y posteriormente pues tuvieron muchos cambios de nombre, pues se volvieron a llamar Remembrance, así que bueno, pues ahí están, pues esa gran voz de Tatiana Martínez a la voz, Arturo Hernández teclado, Sergio Páez guitarra, Carlos Pulido bajo y Rubén Asunción a las baquetas. Quédate con ese nombre, Rainover. Nos vamos con otro pedazo de banda. Oye, que esto está que arde por acá. Así que pues vamos a dejar con más música. Nosotros por aquí vamos a irnos hasta los Estados Unidos para dejarles con una joya de buen hard rock de los 80s. La verdad que pues esta banda que les voy a traer tiene mucha buena trayectoria y buenos temas emblemáticos, una evolución que ha comenzado con un sonido thrash speed metal y que fueron poco a poco decayendo por todo ese buen heavy metal que hacen estos pedazos de bandas. Deliverance, una banda de metal que está promocionándose por acá también, recordando también a esta banda emblemática de los 80s, decíamos, fundada en el 85 por el gran Jimmy Brown. Así que pues disfrutemos de este thrash metal cristiano que se denomina esta buena banda de Deliverance. Disfrútenlo aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Bueno, después de escuchar a los Deliverance, nos vamos un poquito más arriba del continente. Vamos a escuchar a estos grandísimos Eternal Drag desde Canadá. Aquí te dejo este pedazo de álbum que nos dejaban en el 2024 y que la verdad, ese Impressioned Souls se dejó el alma, y para sus fans, en donde pues estuvieron ahí apoyando siempre a esta buena banda, Eternal Drag, aquí en Zona del Metal. In the heart of the ninth century, a woman of strength and bravery. She tempted to wander the officer with care and compassion, her guiding force. The sound of an echo, an echo. Demoledor aquí con estos grandes amigos de desde Quebec, decíamos, pues esta gran banda pues catalogada por acá como los Eternal Drag, bandaza, la verdad que a nosotros nos tiene pues muy ganados el seguir escuchando esta gran banda. Bueno, pues lo dicho, esta banda está alineada por el gran Andrés Drácar a las voz y guitarra, Patrick Auger a las batería, Mike Amor a las guitarras y Eduardo Bajarmer a la al bajo. Bueno, nos vamos con más, nos quedamos por acá un poquito trabados aquí con esta buena gente, pues nos vamos un poquito pues hasta el sur de América, vamos hasta Sudamérica, Ecuador, allá en Loja querida, pues vamos a presentar a una banda pues que representa muy bien ese metal gótico como son Lago Gris, una banda pues que la verdad que nos tiene también ganados el corazoncito. Vamos a presentarles un temita pues que tienen de este gran trabajo, ese gran álbum llamado Lamento de un Ángel, que ya lo puedes disfrutar en plataformas digitales y como no también ir a sus páginas de redes sociales o su canal de YouTube también para que disfrutes en grande. No te olvides, dentro de más o menos dos orillas por ahí vamos a estar con la buena gente de Quito, desde Quito, Ecuador, ese rock alternativo que se cuece ahí brutal en la mitad del mundo, como son esa buena gente de Stronghold, que la verdad que pues vamos a disfrutar. Así que pues disfrutemos mientras tanto de Lago Gris y un temita pues que, un extenso temita que dice hacia el más allá de estos grandes Lago Gris. Disfrútenlo. Sublime, sublime, pues esa gran banda, pues decíamos Lago Gris, que se fundó por allá por el 2003 por ese gran músico y compositor como es el gran Leonardo Valareso, pues un grande, un pionero de la del metal de Loja, del metal de su ciudad. Pues ahí está esa poesía gótica de esta gran banda, pues la verdad que tiene ese gran estilo pues musical. Bueno, pues vamos por ahí, vamos a seguir con más música. Nos vamos hasta Colombia para dejarles este un temita pues que también tiene una letra muy cruda, muy dura, y que la verdad pues estos chicos de Narcocracia, la verdad que así se llama la banda, ellos son de Colombia y pues una banda bogotana pues que se inició por el 2020 pues ahí con esa gran influencia del grow metal, thrash, death metal, bueno, un poco de todo que tiene ahí por parte de sus músicos. Y la verdad pues que la temática que utilizan es humor negro, un sarcasmo y la ironía, pues con una crítica social, política, denunciando la corrupción y violencia pues en todo el mundo. Así que pues les voy a dejar ahí con esa gran formación que pone Leonardo Martínez voz, Julián Osorio bajo y coro, Héctor Robiano guitarra y Alexander Valedia a la batería. Así que pues oye, vamos a disfrutar de este sencillo, un sencillo que es, decíamos, su letra muy cruda, como Otro Día en el Paraíso, que va esa temática de una cruel realidad que hay en el mundo entero, pero que nadie nos ponemos en los pies de estas personas que pierden el hogar, que pierden su familia, pierden la noción de su mente y que divagan por los países o por los sitios donde nosotros habitamos y que no nos ponemos en su piel y que no nos damos cuenta de que están padeciendo. Gente que sufre, gente que tiene problemas, gente que simplemente pues lo ha perdido todo, inclusive hasta su mentalidad. Así que pues para toda esa gente que trabaja, porque hay asociaciones que trabajan en bien, hay asociaciones como esta banda que data ese gran tema para que podamos mirar y ponernos en cuestión de poder darnos cuenta de que existe, que es un problema pues silencioso, pero que existe y que a veces pasamos de ello. Entre toda la sociedad tendremos que ser un poco más solidario con toda esta gente. Hablamos de los mendigos que divagan por la calle, de la gente que ha perdido pues su mente también, que a lo mejor lo dejamos que viva su día a día porque no nos ponemos a pensar de el problema que arrastran. Ellos simplemente lo han perdido todo, inclusive hasta sus vidas. Pues aquí les dejo a Narcocracia, banda, decíamos, colombiana, con este tremendo tema que espero que nos haga reflexionar un poquito. Disfrútenlo. La gente lo llama loco, como si anduviera mal el coco, ignorando que un día fue expulsado a esa triste realidad. El tiempo todo lo ablanda, la vergüenza ya te dirán. Un día dejó de apenarse, ahora come Wow, tremendos estos Narcocracia desde Colombia. Vamos a cambiar de continente, nos vamos hasta Reino Unido. Esta banda tiene pues integrantes de distintos países, de Letonia, de Grecia, de Reino Unido, Polonia. Bueno, ellos se conocieron en Reino Unido, pues, y su vocalista principal, el guitarrista Henry Leija, pues formó esta gran banda en el 2020, que vamos a escuchar este pedazo de álbum, Road to Ecstasy, un gran álbum que pues aún sigue retumbando en los oídos de este servidor. Les dejo con el tema pues que lleva el nombre de este gran álbum, para que disfruten aquí en Zona del Metal. Saludos para el gran Juan Cacarche, que nos escucha de algún punto de Madrid. Yeah. Zona del Metal. Wow, tremenda pegada que tienen estos chicos de Helestios, bandaza, decíamos, del 2020 ya, participando ahí con esa gran formación, decíamos, de ese voz y guitarra de Henry Sleicha, y como no, acompañado por Stylianos, Angelis y Spamek Tassano, como no, y Rob Leitch. Tremendos estos chicos desde Reino Unido. Nos vamos con otros potentes, otra potente banda como son los norteamericanos Deteriorot, una banda pues formada allá en Charlotte, y la verdad que pues tienen buena pegada por acá también, por Europa, a los grandes amantes de este gran, de esta gran banda. Así que pues ahí les dejo el Awakening, o Awakening, como quieras catalogarlo, aquí con ese gran trabajo y con este gran tema que les vamos a dejar de la banda norteamericana Deteriorot. Disfrútenlo, maníacos. We'll be right back. Tremendos estos chicos de Deteriorot, la verdad que pues ese old school se nota ahí con estos maníacos del death metal estadounidense. Decíamos pues que están fundada desde el 90 por esa buena gente de Paul Zabaleta a las guitarras y voces. Actualmente la banda reside en Carolina del Norte, así que pues oye, vamos a ir por acá disfrutando también de ese metal extremo aquí en Zona del Metal. Nos vamos con otra poderosa banda como son los norteamericanos Feared, una banda pues que también nos está presentando por acá buen metal también, para que disfruten los amantes de ese gran metal. Así que pues antes de nada les voy a dejar con Place Big Bear, un gran grupo de estadounidense de death metal desde Seattle, así que pues para disfrutar con este estilo musical de los death metal desde Estados Unidos. Así que pues les voy a dejar pues ahí con toda esa buena camada del metal extremo. Saludos también para esos maníacos que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Así que pues vamos a disfrutar de estos Plague Beer para que aquí suene y retumben Zona del Metal. Tremendos estos Pledgebearer, un gran quinteto de estos estadounidenses para que disfrutes. Tremendos. Oye, nos vamos con otra gran banda, pues estos son suecos. La verdad que se viene el old school metal, death metal. La verdad que con estos Farid, una gran banda, pues decíamos desde Suecia, que nos va a presentar después de 7 años de parón que se mandaban estos suecos, nos dejan este sencillo, el Song on the Dead, un gran trabajo, pues un gran sencillo que de adelanto de lo que se viene ya con estos suecos de Farid. Así que disfruten aquí en Zona del Metal. En mayo de 2011 nace Agora Sol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Los programas de radio son un aburrimiento.

potentes y como no también con los Mataderos, donde pues también disfrutarás de ese buen death metal fusionado con ese thrash tremendo que hacen estos madrileños. Las entradas para este gran concierto están en entradium.com. Ahí puedes disfrutar de esas entraditas ya, pues las 10 euros anticipada, 12 en puerta. Así que pues esto será esta gran acogida o esta gran reunión será allá en la sala Ego Events, pues en Alcalá de Henares. Así que pues disfruten, 21 de febrero, no te puedes olvidar esta buena pegada que tienen estos grandes chicos de Stillness y Matadero y Napalm Hitler. Pues lo he dicho, vamos a disfrutar de este poderío madrileño. Por su traición, por la eternidad. Zona del Metal. infierno. Brutales estos Matadero desde Torrejón de Ardós, decíamos, pues, junto a los grandes Stillness y a los Napalm Hitler, que estarán presentándose este 21 de febrero. Bueno, nos vamos con otro pedazo de banda, nos vamos hasta Alemania, nos vamos a presentar a esa banda de hard rock clásico, nacida por allá en el 2016 por un puñado de artistas de renombre ya. Esta banda fue pues fundada por el guitarrista alemán Frank Penne, conocido en el trabajo de los Bonfire, y como no, pues también acompañados por el gran Jack Mailer de los Tiger of Pantang y los Frank y por el gran Ernesto Gacy a los teclados, Simon Seaman al bajo y Bercy Hinneman a la batería. Así que pues hablamos nada más y nada menos que los Signet Sinners, que se están mandando ya un adelanto, pues el nuevo sencillo de nombre Shushin, que se viene pues ya con esta gran banda, de ese álbum que verá pues muy pronto a la luz, junto a un video musical, ese álbum, el High on Fire, que estará pues muy pronto en sus redes y en sus canales. Así que pues ese videoclip mantiene un honesto y se centra en la actuación de la banda, capturando la energía pura, la maestría musical y el espíritu rockero de los pies de la tierra, que los pies en la tierra que los representan. Así que pues les dejo ahí con ese gran con esta gran banda alemana Signet Sinners, aquí en Zona del Metal. Come on. Wow, al puro estilo de los Deep Purple también y los legendarios Led Zeppelin. Así que pues ahí estábamos disfrutando de este poderoso tema, ese sencillo Sushin de los Saint Sinners, los alemanes. Nos vamos con más, nos vamos hasta la bella Argentina para dejarles con un pedazo de banda también que se está haciendo un huequito ahí en la difícil escena argentina, como son los Rocknosfera, una gran banda de metal, pues que nos deja por acá un pedazo de álbum que lo denominaban Arde y que tiene 10 tracks tremendos. Así que vamos a disfrutar de estos gran Rocknosfera aquí en Zona del Metal. Extinguen la flora y el reino animal, crean la fábrica de la polución, dedican su genio avanzando hacia el final y pregonan la farsa ocultando su horror. Quieren subir alto y predominar con la garra cruel de la ambición. Viven cegados en un mundo irreal, dando un paso al frente de la devastación. ¿Cómo no escuchan Bueno, nos vamos hasta Centroamérica para disfrutar de estos grandes Wine of the Nisti, una banda pues costarricense, la verdad que se trae mucho entre manos. Lo que vamos a escuchar es ese sencillo de este año, de este mismo año, a principios del 2026 nos liberaban el Over of D, y que la verdad que son tremendos. Esta buena banda, pues decíamos, liderada por el gran Anton Daruso, pues más conocido por fusionar esas grandes influencias del metal europeo, sobre todo el power como Halloween y Stratovarius, directivos grandes, estos grandes Wings of Dynasty, la verdad que se mandan grandes colaboraciones como Fabio Leone de Angra y Rhapsody, David Shaki, ex Manowar, y el bajista Mike LePont de los Symphony X, que están aquí colaborando en este gran trabajo. Siete temazos que denominan ese gran registro de los grandes chicos de Wings of the Nisti aquí en Zona del Metal. Disfrutemos de ese sencillo Obey Your Deed. Bueno, pues ahí está ese power bien enfundado de estos grandes Waynesons de Nisti que se llevan ahí en la piel. Nos vamos también esta tarde, pues también nos mandan por acá nuestros queridos amigos también que anuncie un concierto que se viene ya muy pronto acá en Madrid. Pues hablamos de la gente de Puerto Llano, los Godfire estarán junto a los Cifra acá en Madrid, en la sala de Godfather en Puente de Vallecas. Así que pues hay que estar a tope también con esta buena gente, pues apoyar también a estos chicos de Puerto Llano que vienen ahí, los Godfire, en donde esta tarde vamos a escuchar un par de temitas ahí haciendo los honores también y difundiendo esos grandes espectáculos que se vienen y se avecinan. Este será el 7 de febrero acá, decíamos, en la sala de Godfather en Vallecas. Así que pues a continuación les vamos a dejar buenos temas de la un temita de la banda de Godfire, y pues luego estará sonando también la buena gente de Cifra. Así que pues buen heavy metal se avecina a Madrid. Disfruten de este pedazo de bandas que la verdad que están pues enhorabuena. Living in a fantasy, in a tangled dream, waiting for the moment to run into night. Let me be free again. Let me be myself today. Let me be alone in my own despair. Across the time, looking for an exit, finding the new place. Let me be free again. Let me be myself today. Let me be alone in my own despair. I want to run. I want to run, I want to hide again. Zona del Metal. We'll be right back. nuevo horizonte. ¿Dónde ya no estás tú? ¿Dónde pueda olvidar? ¿Dónde encuentre la luz? En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Agora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La Zona del Metal, la Zona del Metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la web informal, Madrid, España. Como ya es costumbre por acá, siempre a la última hora del programa tendremos a invitados de lujo, como es esta vez la banda Storholm. La verdad que una banda en donde vamos a conocer su metal alternativo fusionado con muchos grandes vertientes del rock y el metal, y como no, hecho en nuestra querida patria Ecuador. Ellos son de Ecuador, decíamos, pues desde Quito, la mitad del mundo. Vamos a conectarnos a ver qué nos cuenta esta gente. ¿Cómo estás? ¡Hey, chicos! ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas, muy buenas. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente bien. Perfecto, genial, perfecto. Genial. Me alegra mucho. Bueno. Bueno, pues qué bien. Bueno, pues muy agradecido, chicos. Estamos por acá con Santiago. Estamos con Mauricio. A ver, ahí tenemos también a otro que está conectado. ¿El nombre? La bajista. Ah, la bajista también está por ahí. A ver. Bueno, chicos, ¿están todos, no? ¿Hola? ¿Completos, Pato? Sí, sí. A ver, ¿me escuchan o se escucha con retraso? A ver, ¿cómo es esto? Se escucha clarito, Pato. Vale, genial. Bueno, chicos, pues vamos allá, ¿no? Hemos dicho que es una banda jovencísima. La verdad que tienen muy buena propuesta musical. Para mí es un enorme placer también el saber que nuestro rock y nuestro metal está creciendo mucho, porque tiene muchas diversidades de en el género, en las ramas del rock y del metal, y una de ellos son ustedes. Bienvenidos al programa Zona del Metal, gracias por estar ahí, y también agradecer al artífice Pablo Terán, que ha sido quien nos ha contactado y nos ha puesto pues a las órdenes, como no, pues Pablito ahí siempre currando, también con la escena en Ecuador. Un abrazo a nuestro querido amigo, realmente fue él quien nos dio tu contacto, Pato, realmente contentos. Muy alegres de tenerlos en esta entrevista. Te mando un fuerte abrazo. Estamos cuatro integrantes. Mauricio Luna es nuestro baterista. Uh-huh. Santiago Granja, más conocido como Wolf, está en las voces, es el vocalista. Dafne Luna está en el bajo, y Santiago Grijalva, que soy yo, estoy en la guitarra principal de la banda. Bueno, pues qué bien. Oye, esa presencia femenina siempre ahí también, potente. ¿Cómo ven ahora esto que poco a poco la mujer también está involucrándose mucho en la escena? ¿Cómo ven? Hola, Patito, muchas gracias. De aquí Mauricio Luna, soy el baterista de Stormhole. ¿Sabes que Dafne es mi pequeña hija, tiene 16 años? Sí. Es un monstruo en el bajo, no te imaginas, que es increíble, espectacular. Y canta increíble también, ¿no? Y mira que el hecho de que la mujer esté tomando ahora el metal, el rock en sus manos, para nosotros es un orgullo, y más que todo tenerle a Dafne en la banda es una locura, una maravilla. Está aquí si quieres preguntarle lo que quieras. Genial, ya iremos, vamos primeramente poco a poco, pues bueno, en nuestros países y en muchos sitios, pues por acá tenemos también la dicha de decir que primero las damas, ¿no? El respeto siempre por delante. Bueno, pues qué orgulloso de padre, ¿no? Tener una artista que conjugue y que participe en una banda donde su padre y su hija estén pues involucrados. Dafne, bienvenido. ¿Hola? Perdón, Patricio, un pequeño. Pregunta a Dafne, por favor. ¿Me escuchas, Dafne? Ahorita sí, Patito, disculpa, tuvimos un pequeño problema. Bueno, no te preocupes, son cosas del directo, no te preocupes, esto siempre pasa. En las mejores familias pasa, no te preocupes. Bueno, me escuchas tú bien, ¿no, Dafne? Perfecto. Bueno, pues 15 añitos ya. Me imagino que desde muy pequeñita pues comenzaste a escuchar el rock, ya pues viniendo de un padre que está involucrado en este gran género, pues para ti no fue muy difícil, ¿no?, engancharte a esta música. Yo comencé en la música desde que soy muy, muy chiquita. Mi papá siempre me hacía escuchar, la música que él escuchaba, ¿no? Todo ese metal, todo ese rockcito. Y siempre tuve una conexión súper especial porque, mi papá siempre trató de inculcarme todo lo que es tocar la guitarra, tocar el bajo, la batería y el canto también. Él me enseñó todo lo que sé hasta ahora y después ya empecé a aprender por mi cuenta. Y un día, cuando se formó la banda, yo estaba con otro proyecto en ese momento, pero mi papá me dijo así como, oye, mija, acompáñanos en el bajo, sácate estos covers, ni sé qué. El Santi y el Wolf dijeron para ensayar, para ver cómo nos va, para armar. Claro, de una, porque Santi y Wolf me conocen desde que soy muy, muy chiquita. Entonces, son como familia para mí. Y dije, bueno, para compartir un rato. Y simplemente los cuatro en ese primer ensayo conectamos que como banda, como familia, con una fuerza increíble y nada, súper chévere. Qué bien. Oye, y toda esa experiencia también que tienen tus compis ahí, porque tú eres la más joven del grupo, lo que vas absorbiendo como una esponja, ¿no? Oye, Patito, déjame contarte que Daphne nos enseña ahora. Es una locura. Sabes que el Wolf también es uno de los grandes maestros de Daphne. No te imaginas todo lo que le ha enseñado. Y el Santi y yo, que somos músicos de la calle, humildemente te digo, somos, sí, como dice Daphne, una familia, pero nos consideramos musiquitos de la calle, aprendimos poco a poco, pero ahora estas nuevas generaciones es una maravilla como tienen todo, ¿no?, para enseñarnos. Oye, el Wolf es técnicamente una bestia. Dime. Y eso es bueno, te digo, porque pues hoy en día pues no se ve mucha juventud involucrada también en proyectos así, y pues sí se ve de, como te digo, de fans de ir a escuchar directos, pero de músicos pues hay muy pocos jóvenes también que se atreven ahí, porque hay que tener también ese carisma y una personalidad potente para poder subir a un escenario y demostrar todo el talento que tienes, ¿no? Claro, yo te cuento que cuando recién empecé en la música, yo tenía bastante pánico escénico. Me subía, cantaba en pequeños auditorios del colegio y toda la cosa. Pero cuando bajaba me daban ataques de ansiedad y todo, y no sabía cómo lidiar con eso. Hasta que empecé ya en serio con la música, ya tenía que tocar enfrente de más personas y ya no solo cantando, sino tocando el bajo. Y eso me ayudó bastante a superar todo mi pánico escénico. Y ahorita me ves y yo hablo enfrente de un montón de personas, canto, toco, y ya no me da esa ansiedad que antes me pasaba. Oye, y esa destreza de tocar el bajo, bueno, ya te viene de serie, pero esa destreza, o sea, decir, ¿en qué banda te influenció a ti para que estés ahí al pie del cañón con tu bajo? Hay una banda italiana que me inspira mucho, que se llama Måneskin. Esta banda, la bajista es mujer, es una chica. Y todas esas líneas de bajo yo las empecé a estudiar, empecé a sacar un disco entero de esa banda en el bajo. Y simplemente creo que me ayudó a conectar más con lo que son las cuerdas, todo ese sonido que tiene el bajo. Me ayudó full. Qué bien. Oye, pues tremendo, ¿eh? Me influenció bastante. Esas influencias, pues que se vengan influencias europeas también a anidar ahí en nuestro país. ¿Cómo ves tú la escena del rock en Ecuador? Yo te podría decir que es un poco complicado conseguir espacios para poder tocar, porque no hay mucho apoyo de las personas, porque tienen como miedo a escuchar cosas nuevas, nuevos géneros, a nuevos artistas, y no hay mucho apoyo en general del público. Pero sí, te podría decir, sí es un poco complicado todo lo que es igual encontrar espacios para poder mostrar tu arte. Qué bien. Oye, bueno, yo creo que en todo sitio pues está complicado hacerse un hueco. Y la verdad que pues el poder salir fuera, que tu música hoy en día con la tecnología pues se ha vuelto un poquito más fácil, entre comillas, ¿no? Pero también al mismo tiempo pues con mucha, ¿cómo te digo? Con muchas bandas también, mucha amplitud de música. O sea que al final, pues esto es un tira y afloja, ¿no? En esto, ¿cómo lo ves tú a esto de la escena, pues, en lo digital, en todas estas redes sociales, que hay mucho producto, ¿no? Sí, ahora en este momento, de lo que yo he podido observar, es que muchos nuevos artistas empezaron a crear su música ya no orgánicamente, como podríamos decirlo, así como te sientas en un estudio con tu guitarra, empiezas a componer tú solito tus líneas de guitarra, tus líneas de voz. Ahora ocupan mucho lo que es la inteligencia artificial para crear música, y yo creo que eso le quita un poco la magia de lo que es sentarse a componer, todas esas horas de esfuerzo que debes tener para sacar una buena canción, una buena idea, un buen proyecto. Pero igual al mismo tiempo, todo lo que es de redes sociales les ha ayudado mucho a los artistas nuevos que quieren mostrar su música, porque es una forma de conectar con pocas personas de tu mismo círculo social que les quieran mostrar tu música. La verdad que sí, que eso pues es muy complicado también. Hay muchas cosas que se tienen que tiene que ver con todo esto. Pero bueno, pues qué bien, oye, tú te sientes a gusto, estás bien, pues aparte, ¿cómo es? ¿Cómo es actuar junto a tu padre? ¿Te cohibes de algo o te sueltas totalmente? Yo, la pero, verdad, escúchame, me suelto totalmente. Dame, pero cuéntame sin mirar a tu padre, que sé que está ahí al lado. Aquí estoy, Patito. Yo te diría que me suelto totalmente porque como compartimos tantas cosas en común, incluso la música que escuchamos siempre es lo que a los dos nos gusta. Yo siento que sí me suelto totalmente porque tengo la confianza con mi padre de todo lo que hacemos. Siempre desde pequeña me ha pasado que, o sea, él me enseñó todo y con él aprendí todo lo que sé. Entonces, yo creo que yo me siento muy a gusto tocando con mi papá. Creo que es un sueño que se ha hecho realidad. Qué bueno. Poder mostrar nuestra música a todo el mundo y seguir tocando juntos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Seguro que tu madre estará orgullosísima ahí de ver padre e hija en el escenario y será la fan número uno, me imagino. Sí, siempre. Mi mamá siempre está ahí, que nos ayuda a cargar los equipos. También nos graba los videos, sube a redes para que igual las personas vean todo el trabajo que hacemos. Fan número uno, definitivamente. Qué bien, qué bien. Bueno, tienen un álbum ya, ¿no? Que está lanzado también, pues tenemos el placer de estar escuchando pues de fondo mientras hablas, y la verdad que pues un trabajito pues que tiene 7 temitas, ¿no? ¿Qué me puedes decir de este trabajo? Patito, te voy a responder yo. Mira, a ver, sí, sí. Sabes que el nuevo disco se llama The Awakening. ¿Sí? Uh-huh. El despertar. Under the Storm Hole, y tenemos 8 temas. Los acabamos de componer más o menos a mediados del 2024. Ya iniciamos con presentaciones y conciertos desde el 2024. La banda se empezó en noviembre del 2023. Y déjame decirte que en el primer ensayo, como te contaba Daphne, prácticamente hicimos Destroy It. ¿Sí? Que es el single que estamos promocionando ahorita, que es el que te enviamos. Destroy It básicamente se hizo en ese primer ensayo, fue una potencia de emociones porque el Santi agarró la guitarra, hizo un riff, yo hice lo mío en la batería y la Daphne con el Santi empezaron a poner todo el groove de la canción, y luego el Wolf inició con un canto espectacular de lo que te has de haber dado cuenta. ¿Sabes que de ahí, de ese primer ensayo en el que nos unimos los cuatro, al día de hoy la canción ha cambiado casi nada, muy poco? Es una locura. Ha ido evolucionando, entonces, ahí, ¿no? Puedes ver la potencia. Básicamente no evolucionó casi nada la canción. Mira, desde la primera vez que iniciamos el primer ensayo de la banda. Entonces fíjate lo que hay. Y así te puedo contar una historia sobre todo de cada una de las canciones. Destroy It es una canción que ahorita estamos promocionándola en YouTube. En YouTube Music, en Apple Music, también está en Spotify, pueden entrar a nuestro sitio web como stormhole.com, pero básicamente nos gustaría que todos entren al YouTube y vean el trabajo audiovisual tan brutal que hizo Wolf, el audio que también grabó Wolf, el Wolf hizo la grabación de cada instrumento, todo lo hicimos de forma orgánica. Él hizo la mezcla, la masterización es una bestialidad, como un productor musical quiera ahí que Wolf te cuente un poquito sobre cómo fue el trabajo de Destroy It y de todo el disco. Genial. Bueno, pues a ver, vamos con Wolf a ver qué nos puede comentar y qué nos puede decir sobre el disco, pero antes de nada, pues también conocerles un poquito en lo musical, así como hemos comenzado hablando con Daphne. Me gustaría también hablar contigo, Mauricio, pues tus inicios, qué ha sido para ti todo este trayecto de andadura, porque me imagino que comenzaste muy joven como tu hija, pero que en esos tiempos era muy complicado también hacer música, ¿no? Sí, sabes que, mira, yo creo que agarré una batería gracias a un primo mío que me enseñó a tocar batería. Yo tendría, me parece, que unos 14 años y empecé a tocar batería sin batería. Ya te imaginarás en esa época. Yo tengo ahora 45 años. Y tenía unos 14 años y quería, me acuerdo, me fascinaba en esa época, bueno, Pink Floyd, Queen, pero estaba arrancando de una manera muy fuerte aquí en Ecuador, Rage Against the Machine. Uh-huh. Y me acuerdo que sabía también los temas, no sé si sería yo en ese momento un buen baterista, pero yo pensaba que podía tocar música de Rage Against the Machine. Y había una banda, me acuerdo, que quería yo tocar en esa banda. Y tocaban música, canciones de Rage Against the Machine, y no me dejaban, hasta que por ahí empecé ya por fin a tocar con mi primo y con otros amigos, y bueno, esos fueron mis inicios. No te digo que sea un gran baterista, como te digo, somos músicos de la casa, pero ahora nos la sacamos. Ya podemos grabar, ya usamos tecnología para poder usar el metrónomo y cosas por el estilo, ¿no?, que son medio complejas para nosotros los veteranos, pero básicamente te digo que estamos felices por el trabajo, porque hoy se ve reflejado el fruto del esfuerzo de tantos años, ¿no? Y poco a poco fuimos evolucionando. Te cuento que con Santi iniciamos una banda más o menos por el 2004. Estoy hablando casi 19 años o más. Y con esta banda grabamos una primera canción ambos, y la grabamos con un par de micrófonos. O sea, imagínate. Igual esta canción que grabamos estuvo en una radio y quedamos cuartos, como 100 bandas, en fin, o sea, ya te digo, hace muchos años. Con Santi ya hemos tocado muchos, muchos años en varios proyectos, y con Wolf también, ¿no? Pero básicamente ahí te puedo contar un poquito de lo que se ha ido haciendo como músico uno, ¿no? Claro, claro, por supuesto, eso es, de eso se trata esta tarde, conocer un poquito más a la banda y sobre todo a sus integrantes, que es muy difícil, no, estamos hablando que era muy difícil en esos momentos, porque no había lo que hoy en día tenemos a disposición en mano, y el hacer música y el conseguir música, pues era una odisea. De hecho, pues aún siguen los tabús de que mucha gente pues nos tiene hecho la cruz, ¿no? Y ya no te digo las temas de políticos y tanta vaina que nos ven como lo peor, ¿no? Pero bueno, eso ha hecho que hoy en día pues vaya evolucionando poco a poco nuestra cultura rockera y que se vaya haciendo ver ante el mundo, pues prácticamente que vaya habiendo ese talento que tienen sus músicos, que hoy en día los músicos pues se quita ya esa etiqueta de que sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Que ya no es eso, que hoy en día pues el músico es un músico sano, es un músico que trabaja, que se educa musicalmente y que es muy profesional. Sí, mira, el hecho, mira, tú estás ahora en España, nosotros estamos en Quito, la facilidad de la tecnología para comunicarnos contigo, las redes sociales que permiten mostrar el trabajo. Mira, básicamente los tres adultos de la banda básicamente trabajamos con temas de tecnología en sus distintas áreas. Santi es un marquetero de una gran empresa de Ecuador, Wolf es uno de los mejores productores audiovisuales y musicales de aquí del Ecuador. Yo trabajo con tecnología, hago software y estoy metida en el tema, pero aún así se nos hace difícil, pero tenemos herramientas. O sea, tenemos herramientas como las redes sociales, tenemos las redes de música, en fin, ahora con inteligencia artificial para temas audiovisuales también se trabaja muy, muy. Y en fin, o sea, gracias a toda esa tecnología tenemos la posibilidad de difundir nuestra música, ¿no? Uh-huh. Y supongo que a ti te pasará igual con la radio. Claro, claro. Esto, o sea, esto es global. Aprovechando el momento. Sí, sí, continúa. Sí, justamente es global. Esto es global, como tú lo dices. Estamos aprovechando este momento para lanzar. Este es el momento. Este es el momento porque básicamente tenemos la oportunidad de utilizar todas estas herramientas a nuestro favor y básicamente estamos en igualdad de condiciones. Mira, como te decía, en el 2004 con Santi grabamos este tema de otra de las bandas y fue enviar el tema a la radio y ver suerte y ya, o sea, una sola puerta. Ahora tenemos muchos caminos, muchas puertas y se tocan, ¿no? Y se tocan las puertas, se sigue avanzando, se tiene ganas, se tiene fe, se compromiso, en fin, nosotros estamos siempre comprometidos con el arte de diferentes maneras, no solo en la música, sino ahí te podemos contar un millón de cosas que hacemos para lograr lo que estamos haciendo, ¿no? Eso te puedo decir, mi querido Patito, te agradezco también por esta oportunidad, ¿no? Y si quieres, seguimos. No, no, todo bien, me parece perfecto lo que tú nos acotas y la verdad que esto es, eso tiene que seguir avanzando, va el tiempo pasando y te tienes que ir actualizando en todo, pero bueno, el tiempo sigue, el corre y tiene su marcha, pues y nosotros también tenemos que adaptarnos a todo ello, ¿no? Bueno, pues, bueno, Mauricio, pues, qué bien, y tus referencias musicales. ¿Quién fue? ¿Quién te atrapó? Mira, yo tengo algunas referencias musicales, como te decía, muy, muy bobito, Pink Floyd, Queen. Te puedo decir que yo estuve una gran época conectado con el rock latino, ¿sí? Con bandas, son excelentes, como Maná, como La Ley, como bandas como, bueno, ¿qué te puedo decir? Caifanes, en fin. Entonces, tengo una influencia bastante fuerte también ahí porque estuve tocando un buen tiempo. Eso me exigió de una manera medio extraña porque es diferente el rock, es diferente el metal, el rock latino es diferente. Entonces, sí hay una influencia simpática, ¿no? Te puedo decir que también estuve involucrado un buen tiempo con blues. Me fascina el blues, estoy muy, muy metido con el blues. Y fui al funk y me enganché durísimo con bandas como Red Hot Chili Peppers. Que hay esta influencia muy fuerte en una de nuestras canciones, en Revolution, que también está publicada, y ahí hay una fusión extraña en esa canción, pero te podemos contar algún rato una historia sobre esa canción si quieres. Pero metemos funk rock, hard rock, le metemos a la banda metal, ¿no? Y en sí rock and roll. O sea, hay una fusión de historia, de la música ahí en cada canción de una manera exigente, te digo, pero muy natural por cada uno de los integrantes, te digo. O sea, eso se puede decir que son nuestras influencias, en mi caso, ¿no? En mi caso, la verdad, me sí, porque que tiene influencia de Maneskin, pero ella tiene otras también, ¿no? Porque me imagino que pues esas vertientes que trae cada músico lo van fusionando. De hecho hay mucha fusión. Revolution mismo pues está sonando de fondo mientras hablas y también tiene pues esa mística de también me suena casi a muchas cositas de Nirvana y toda esa buena camada de rock de los 90, ¿no? Sí, mira, todo lo que está relacionado con el grunge, el Wolf y el Santi, no te imaginas cómo tienen una influencia tan marcada, tan linda de esa época, todo lo que es el grunge, y puedes notar en la banda esa influencia. Uh-huh. Entonces hay todo lo que tenemos ahí y reflejado, y pienso que sí hay un carácter bastante único en Stronghold, aparte que somos una familia, ¿no? Cada uno de los integrantes de la banda y sus familias están involucrados de alguna manera con la banda, con el apoyo, con el acompañamiento. Entonces ahí todo eso está en el primer álbum de la banda y se lo puede notar. Qué bárbaro. Bueno, pues Mauricio, vamos a hablar un poquito también con Santi y luego, con Golf y luego con Santi. ¿Qué te parece? Claro, claro, mi hijo, con gusto. Bueno, pues tenemos por ahí a Golf, el maestro Golf. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hablábamos hace un momento de que los músicos hoy en día ya se preparan, ya se educan musicalmente, pues la mayoría casi de los músicos de bandas pues de nuestra época, pues no, hombre, no somos muy viejos, pero de nuestra época, de los 80s, eran músicos autodidactas, ¿no? La mayoría casi, pero hoy en día ya eso pues no se puede ver en un músico. ¿Tú cómo ves? Tú como profesor, como educador también musical y de todo lo que tiene un integrante de una banda, pues como Stone Holt, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, sí, realmente ahora el músico se ha visto lleno de herramientas. Ahorita existen un millón de herramientas como para uno poder profesionalizarse en esto que es la música, y si realmente lo ama, bueno, va a usarlas, ¿no? Entonces sí, o sea, como educador tú ves que realmente sí existen muchas personas que quieren aprender, que quieren mejorar, porque ahora también tenemos redes sociales donde hay muchísima, se podría decir, competencia. Entonces siempre uno quiere mejorar para adelantarse al resto, ¿no? Y sí, ahora, como les escuchaba antes, que sí, antes era el músico de rock era visto como más, ¿cómo te podría decir? Más rebelde, más de ese tipo de cosas, más despreocupado de la vida, y ahora realmente nos damos cuenta que sí, o sea, ser músico de rock o de cualquier otro tipo de género requiere disciplina por la música y todo eso, bueno, se ve reflejado en la calidad de músico que uno se es. Entonces sí, o sea, ahora el músico es mucho más profesionalizado y tiene muchas más herramientas también que en las que puede acceder como para mejorar cada vez más. ¿Cómo te iniciaste tú a este género musical? ¿Cómo eran tus días en casa? Porque me imagino que tus padres, como todo padre, cuando ven que su hijo está tocado con la varita mágica del rock, pues lo primero que hacen es poner el grito al cielo, me imagino, ¿no? O en tu caso era distinto porque ya tenías ese arte ya desde casa. No, te cuento, yo soy el primer músico de la familia. no hay en mi familia como que un legado de música realmente. Yo empecé desde que tenía 7, 8 años, me regalaron, me recuerdo, un disco de que en ese tiempo decía como Heavy Lacrimógeno, no sé si alguna vez lo escuchaste, y yo empecé a escuchar ese tipo de música. Después, a mí como me encanta el idioma inglés, me pasé a la música en inglés, escuchaba muchísima música, escuchaba muchísimo metal, muchísimo black metal, incluso escuché dentro de mis 15 a 18 años, me pasé como que a ese lado, y ahí sí, bueno, mi mamá puso el grito en el cielo porque decía que todo esto estaba mal, que no sé cómo, y realmente no era nada que ver, solamente me gustaba la música, el estilo y todo. Y después ahí fue donde en ese tiempo me enamoré del grunge. Empecé a escuchar, bueno, cuando había MTV, pasaban cierto tipo de música, y a veces pasaban en un canal que se llama VH1, pasaban como que música un poco de los 90s, de los 80s. Entonces ahí yo me enamoré de esa música, y bueno, yo desde los 15 años toco guitarra, pero a esa edad me di cuenta que lo que me gustaba era cantar, y bueno, me empapé muchísimo de esa música, tanto así que, bueno, he tenido varios proyectos de bandas en los cuales se han logrado ciertas cosas, y bueno, por cosas de la vida se han ido quedando atrás. Todo eso, sí. Bueno, más que todo porque, como te digo, o sea, ahora el músico es disciplinado, y mis compañeros de ex bandas, bueno, no lo eran tanto. Entonces, bueno, de aquí nació como No sé si te contaron cómo nació la banda, pero nació de un TikTok que subí yo. Y Mauri lo vio, le envió a Santi, y Santi dijo, armamos algo, y nos conocimos con Santi ese día, y realmente ha sido una magia tal en la cual toda esta tormenta de géneros se hizo una sinergia y se armó tan bien que, bueno, se logró todo lo que no había logrado con las anteriores bandas, que es tener un disco listo, un segundo ya compuesto, y todo esto que realmente requiere disciplina, compromiso y amor por la música, se logró con lo que tenemos ahora en Storm Howl. Sobre todo eso lo que has dicho, lo último, o sea, el compromiso, o sea, el estar, aunque vengas de otras vertientes de la música, del rock, adaptarte y querer estar ahí en este proyecto consolidándose, porque esto es una música, no soy de etiquetar géneros ni subgéneros, pero la influencia, la fusión de estilos que hay en su música, pues data a hablar de ello, ¿no? Entonces, pues es lo que personaliza la banda en sí. Sí, exactamente. El hecho de que nosotros buscamos sonar a Storm Howl, obviamente las influencias están y van a estar porque se ha tenido maestros de la música que realmente su legado va a quedar para siempre. Pero Storm Howl busca sonar a Storm Howl. O sea, no, nosotros tenemos muchas influencias de las cuales respetamos y amamos con todo el corazón, pero nosotros buscamos tener nuestro sonido, que al final que la gente lo escuche y diga, ah, eso es Storm Howl. Uh-huh. Qué bien. Bueno, pues, querido Golf, vamos a dar la oportunidad que hable también nuestro querido Santi, a ver claro si sí. Se me va a dormir por ahí, ¿no? Ya volvemos con más preguntas. No, nunca, súper chido la entrevista. Bueno, ¿qué tal, Santi? ¿Cómo estás, hermano? No, aquí despierto, está muy buena la entrevista, te agradezco un poquito, súper chévere que la gente conozca la influencia de cada uno y cada los miembros, me encanta. Sí, lo principal es eso, porque bueno, después cuando ya esté la banda pues en un directo, pues la gente que sabe y que escucha pues entrevistas y como la que estamos teniendo, es importante también conocer esas influencias de sus músicos para que sepan más o menos su música o de la banda de la que están escuchando, qué les gusta, hacia dónde van tirando, ¿no? Pero bueno, me encanta ir conociendo poco a poco a uno de, cada uno de ustedes, y la verdad que pues eso mola mucho también a esta charla. Bueno, pues Santi, cuéntame tú, ¿qué instrumento fue el primero que tú tuviste en tus manos y que deseabas aprender a tocarlo pronto? Bueno, frustrado. El primer instrumento que me motivó y que tenía este sueño de tocar era la batería. Uh-huh. La verdad que siempre me interesó y me gustó la forma como los bateristas, la energía, el ritmo, la fuerza. Pero lamentablemente por temas de familia, por temas de ruido y demás cosas, no, nunca logré tener la batería. Y un día llegó mi papá, cómprame. En mi habitación, acabe sin ningún problema. Y me dice, no, mucho ruido, eso cuesta mucho, y no, nunca me dio la batería. Pero un día llegó con una guitarra uh-huh. acústica, y me dijo, toma la guitarra acústica, y por poco me dijo, ya no molestas, es lo que hay, nada más. La dejé la guitarra por un tiempo, y cambiarme de ciudad. Yo soy barreño realmente, uh-huh. y tuve que trasladar con toda mi familia a Quito, y la guitarra se vino conmigo. Entonces, ya por medio de 14, 15 años, teníamos el grupo ya de amigos y amigas en el grupo, y había una persona que tocaba la guitarra, y yo le veía lo que tocaba la guitarra, y siempre me llamó la atención porque llamaba mucho la atención de las personas. Uh-huh. Y dije, voy a comenzar a imitarle. Entonces comencé a ver cómo tocaba la guitarra, dónde ponía los dedos, y comencé a tratar de tocar la guitarra. Luego compré, creo que cancioneros que te indicaban cómo poner los dedos en la guitarra, y comencé a aprender canciones básicas. Creo que aprendí Rayando el Sol de Maná, por ahí alguna canción en algún lugar de Duke and Doo, uh-huh. y tenía alguna otra canción que era fácil de tocar. Y bueno, con esas tres canciones me rodaba y te apañaba ya. Exactamente, entonces ya como que ya era, ya me daba a conocer entre los grupos de personas. Luego de eso ya comenzó el boom del internet, ya comencé a ver partituras, tablaturas, y comencé ya a sacar otros géneros de música, y al final logré reunir y compré una guitarra eléctrica, que te cuento que hasta ahora la tengo, es una P-Bay Predator, es una edición, creo que fue la última edición que tuvo P-Bay, y de ahí no sacó ninguna otra guitarra, la tengo como un tesoro realmente, porque es la última edición que tuvo P-Bay. Y ahí aprendí a tocar ya escalas y demás cosas. Comencé a los riffs de guitarra, compré un amplificador pequeño. Y siempre para mí fueron influencias tres bandas en ese momento. Siempre fui enamorado de The Beatles. Me ha encantado mucho la melodía, sus letras, lo que causaban en la gente. Luego la segunda banda fue Pink Floyd. Me encantaba, o me encanta, los solos de David Gilmour. Sentía tanto feeling en cada nota que él ponía, en cada solo, cómo lo interpretaba, me encantaba su forma de sonar. Y luego ya llegaron los noventas y escuché, perdón, el 88, y escuché el disco de Metallica y Megadeth. Fueron las dos bandas que me marcaron en ese momento, y esas fueron como fueron mi inicio para comenzar a sacar canciones de Metallica, de Megadeth, sacaba algún tema de Pink Floyd. Las de Beatles, obviamente, sacaba Something, Hate You y temas como los más conocidos. Y esa fue mi base en la guitarra para comenzar a tocar. Esa fue como que la influencia principal. Luego, obviamente, ya comenzaron ya a partir de los 90s viendo esa avalancha del grunge. Y me encantó todo el tema de Pearl Jam, Alice in Chains, Soul Garden. Sobre todo una banda que se llama Stone Temple Pilots, me encantaba, me parecían muy creativos. Uh-huh. Y creo que ese fue como el último género musical que me marcó como músico para poder componer los temas. Entonces, cuando yo compongo un tema, usualmente tiene la melodía de Beatles, los solos de David Gilmour que sean melódicos, y los riffs me gustan mucho los riffs que componían James Hetfield, Dave Mustaine en cada una de sus bandas. Y con el toque final de los Stones, que mezclaban géneros. Me gusta mucho cómo mezclaban esos géneros entre bossa nova, alternativo y demás cosas que tenía los hermanos Di Leo cuando creaban sus canciones. Creo que esas son mis influencias principales. Luego ya llegó el New Metal, creo que más el Wolf es el que más se influenció por esa música. Me gusta, pero no creo que me influenció mucho. Pero igual, de vez en cuando sí tengo algunas cosas que toco como Deftones, Slipknot. Es más, en nuestro repertorio tocamos una canción de Slipknot cuando hemos tocado en vivo. Entonces sí, también creo que por el tema del grupo tocamos ese tipo de temas. Tremenda referencia, tío. La verdad que pues esto data de que es esta potencia enorme en esta banda. Que por cierto, pues ya algo nos aclaraba Wolf, el por qué el nombre, por qué, cómo nace este nombre, Storm Hulk, ¿qué es lo que trata de mostrar al mundo con sus canciones? Bueno, el nombre en sí, bueno, somos una banda totalmente democrática. Eso sí, te puedo contar, Pato, que cuando ya teníamos ya algunos temas y llegamos al punto en que, oye, chicos, tenemos un nombre. Hay una característica propia de los cuatro integrantes. Por una coincidencia mágica, los cuatro somos fanáticos de los lobos. Nos encantan los lobos. Es una cosa muy rara, no sé cómo explicarte, pero los cuatro nos encantan los lobos. Y siempre tenemos el concepto de manada, del tema de lobos, el tema de aullido, todo lo que tiene que ver con los lobos. Y en nuestro chat que tenemos, uno de los tantos chats que tenemos, el principal, se puede decir, comenzamos a lanzar nombres, Según en alguna entrevista del Wolf nos dijo que hemos llegado a 60 nombres. Y entre todos los nombres, Mauri dio un nombre que tenía una explicación de que en las tormentas hay un ruido que se asemeja a un aullido de un lobo y se llama Storm Howl. Y pusimos dentro de las últimas, si no me equivoco, 4 o 5 nombres. Y al final votamos y fue el nombre que quedó. Stronghold significa es el aullido en la tormenta, básicamente. Y creo que nuestra música es una tormenta de géneros que mezclamos entre rock, hard rock, metal, alternativo. Tenemos, el otro día estaba escuchando algo de indie, aunque no lo creas, tiene algo de indie en un tema. Entonces una mezcla de varios, una tormenta de varios géneros en el, en la composición y en el disco, sobre todo en este disco. Entonces de ahí salió el nombre Star Hall y estamos muy orgullosos de llevar este nombre porque es un nombre original, es un nombre diferente y dice lo que es la banda. Realmente somos una tormenta de emociones, una tormenta de géneros y somos un aullido que es el símbolo de los lobos. Brutal, tío. Brutal. Bueno, pues tremendo. Mira, conozco un poquito más esta banda de mi patria querida, como es Ecuador. La verdad que me enorgullece mucho saber que gente joven está pues haciendo música, dejándose la vida, el alma, el ahorro también, porque esto también es de ahorros, de dinero, ¿no? ¿Se gana mucho como banda o tienes que poner de tu bolsillo? Pato, ¿tú qué crees? Pero esa parte casi realmente vamos un rato a reírnos entre los tres. Realmente todo lo que hacemos en la banda es autogestión. Yeah. Realmente, como te decía, Wolf es un experto en el tema de sonido. Entonces con él bajamos el tema de gastos, del tema de grabación, el tema de mezcla, el tema de masterización, el tema del sonido en vivo, todo lo que tenga que ver con sonido, tenemos a un experto en la banda. Mauri es experto en el tema de diseño, en el tema de imagen, en el tema de páginas web, en el tema de también de sonido, también conoce mucho sonido, entonces es la parte que se complementa con Wolf en el sonido en vivo. En mi caso, yo soy especialista en el tema de temas de marketing, relaciones públicas, el tema de todo lo que viene el lanzamiento de producto y todo lo que conlleva eso. Y Daphne nos ayuda como la joven de la banda, conoce más que nosotros en el tema de redes sociales, tanto Yaelita, que es la esposa de Wolf, como Daphne, están en el tema de redes sociales, conocen mucho el tema de TikTok, de Instagram, Facebook y demás cosas, entonces estamos como que complementando ahí. Entonces bajamos ahí costos y realmente sí gastamos, pero gastamos lo mínimo porque tenemos expertos en el tema. Pero sí, realmente, en un suma resta, creo que realmente tienes que poner más de lo que recibes. Pero en nuestro caso, ventajosamente no vivimos de la música. En este caso, nosotros autogestionamos y es un gusto para nosotros contribuir con estos valores que tenemos que a veces pagar, pero para que nuestra música suene. Entonces, te diría que no ganamos plata, pero ganamos llenarnos el corazón y el alma con lo que nos gusta. Entonces creo que vale más eso que el dinero. Bueno, como comprenderás, era una pregunta para quitar el hielo de todo, de que, hombre, hoy en día la música pues no se puede, a no ser que tengas pues grandes artífices detrás de ti, compañías, disqueras como que pongan todo y que solo tú te subas al escenario como lo hacían antes las bandas. Pero bueno, eso quedó muy atrás. Hoy en día pues las bandas tienen ese sacrificio enorme de hacer todo el trabajo prácticamente para abaratar costos de lo que es el sacar un trabajo al público, al mercado. Y eso es lo que hace Star Hall, que esta vez sea pues ellos mismos para que se hagan todo el trabajo y para eso ha venido bien esta tecnología, para que también el músico se culturice también en esto de la música y que se pueda preparar también sus propios trabajos y hacerlo en una buena forma, porque si no hubiera sido muy complicado, ¿no? El poder pues buscar dónde masterizar los temas, dónde grabarlos y todo. O sea, es muy complicado todo. Al final, un disco que sale al mercado es un empaque que está ahí, pero que detrás de ese disco, como siempre digo yo, hay muchas, muchas cosas, hay muchos sacrificios, muchas lágrimas y pocas risas, ¿no? ¿O me equivoco? Quiero hacerte una aportación a todo lo que estamos conversando sobre cómo aportan. Sabes que yo tengo el corazón en la banda. Hay un tema súper especial, que en todos los miembros y en las familias de la banda hay una generosidad extraordinaria, ¿sí? Por ejemplo, siempre uno u otro es muy, muy generoso en los gastos, porque tú sabes que a veces implica movilizarse, implica claro, ir a comer, implica alguna cosa X, ¿no es cierto? Entonces siempre el Wolf, el Santi son muy generosos, a veces uno u otro no tenemos para ir a comer y el uno le invita al otro así. No sé si tienes idea de lo que te estoy comentando, sabes que el Ecuador a veces no es fácil. No, no, sí, pero no. Esos son gratis. Sí, lo entiendo. De hecho, el hecho que esté por acá, por España también, no quiere decir que las bandas de acá también, pues, están sobre todo, ¿no? También sufren mucho eso en lo económico y también en lo sacrificio que hacen para llevar sus instrumentos, descargar, conectar y luego cuando ya la gente se va o se marcha, nos marchamos de los directos, pues se quedan hasta el último recogiendo y también buscándose la vida para poder volver a sus casas. O sea, esto es global en las bandas que están poco a poco pues emergiendo y saliendo adelante. O sea, hoy en día sabes que para nosotros es una alegría poder contar con todos. Y esa generosidad que te comenta, hay una parte muy humana, somos una familia, entonces nunca hay problemas en ese sentido. Siempre Wolf dando el estudio, prestando todo lo que tiene, igual el Santi, igual nosotros cuando hay la posibilidad, ¿me entiendes? Entonces siempre estamos cubriéndonos del uno al otro, hasta con los gastos, ¿no? Y son cosas que se dan, no siempre hay la economía está bien, pero uno o el otro cubre. Sí, no sé si me va a entender. Y esa parte tengo una tremenda. Bueno, pues he hablado con todos. Vamos a ver si hacemos un pequeño descanso. Volvemos con más para que me hables un poquito del disco de Awakening. Y luego, pues para ver esos sencillos, lo que nos están promocionando. Y cómo no, también sus presentaciones y un poquito de dónde pueden ubicarse todo para ir terminando la charla. Y el tiempo corre y corre y no nos da tregua, ¿eh? Así que para la gente también hay que dejarles un poquito de lo que hace en la banda Stormhall aquí en Zona del Metal. ¿Qué les parece, chicos? Claro, claro, mi hijo. Dile. Bueno, pues ahí les dejo Never Far aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal con la buena banda de Stoneheart. Aquí, pues, hablando con este pedazo de banda, cuatro integrantes, con la guapísima Daphne, una gran y talentosa bajista que conforma esta banda, Mauricio a la batería, el gran Santi y, como no, el maestro Wolf, aquí en Zona del Metal. Chicos, volvemos, ¿no? Aquí estamos. Muy bien, se nos ve el tiempo, así que vamos a hablar un poquito del disco, pues cómo, qué ha supuesto, pues que el tiempo de la grabación de este pedazo de disco de Awakening y los temas, qué temas pues están complicados el grabar o ha suscitado algo pues en la grabación de estos temas. Quien compuso también su letra y su composición musical, que me imagino que Santi, que ya lo ha dicho. Así que, pues bueno, cuéntenos un poquito de este trabajo. Bueno, Patito, te cuento que las letras las compongo yo, la música la componemos entre todos. Generalmente lo que hacemos es ir a un ensayo, llamear, por ahí salen alguna idea y la trabajamos y después... lo primero que hacemos es la música y después yo voy a acá, porque tengo un estudio acá en Quito, entonces trato de meter lo que es la letra, dependiendo del ritmo en el que sea. Generalmente, bueno, las letras son experiencias personales, ya sea mías o de otras personas que conozco, que se convierten en canciones. Entonces, bueno, eso con respecto a la composición. En la grabación, bueno, no tuvimos realmente mayor problema porque manejamos esto de la grabación sin ningún inconveniente. Mauricio grabó las baterías por su lado, nosotros hicimos aquí hicimos en una noche, nos pusimos con Santi, nos pusimos a grabar todo lo que fue guitarras, después llegó Daphne, grabamos el bajo. Bueno, en grabación no hubo problema, en la mezcla es donde, bueno, yo... suelen decir los de la banda que son un poquito un dolor de cabeza porque somos un poco exigentes con respecto a cada uno con sus instrumentos, a cómo quieren que suene, qué es lo que queremos que exprese la canción. Y bueno, en eso fue lo que más realmente nos toma tiempo, porque son un poquito difíciles de complacer. No, de broma no más digo, pero sí, eso es más que todo el lo que nos ha llevado un poco de tiempo, pero bueno, al final realmente son cosas que nos y me llevan a crecer también como productor y a lograr de todo el producto que al final suena como queremos, ¿no? Y suena realmente como nos gusta. Con la mezcla de Awakening y de Wolf, se hizo 10 años más viejo por nuestra culpa. Bueno, son gajes del trabajo, ¿no, Wolf? ¿Eh? Sí, son cosas que ya las he pasado, pero con otras bandas como clientes es una cosa, porque al final uno es el productor y uno dice esto es y esto fue. En cambio, cuando es la banda de uno, toca... más que toca, uno busca complacer a todos para que después no haya ningún tipo de queja y eso. Entonces sí fue un poquito difícil, pero al final se logró y sin ningún problema. No, como te digo, nosotros no, en ese sentido no nos peleamos, solamente sugerimos cosas y lo que sale, lo que no siempre se pone a votación y elige la mayoría. Entonces, más que todo fue eso. Bueno, la verdad que pues yo creo que estando los cuatro con la misma idea, pues no creo que, y la banda tiene que ser, aparte de banda, pues también una familia musical, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, totalmente eso, y eso es lo que somos. O sea, nosotros nos consideramos una familia, porque realmente nos preocupamos uno por el otro, estamos siempre pendientes, igual, o sea, nos queremos mucho y por eso tratamos de trabajar siempre bien y siempre, siempre democráticamente. Oye, cuéntenos un poco también sobre las canciones. Todas me has dicho que tienen pues son temas, vivencias personales, ¿no? ¿Qué tema es de la banda es un poco más duro, más? Bueno, eso depende mucho también de quien lo escuche. O sea, está hecho para que también la gente pueda identificarse con esas letras, porque son cosas que la mayoría ha pasado, está pasando o tal vez pase. Entonces, como te digo, las letras cada uno las puede identificar con su propia experiencia personal. Si vamos a una canción más dura, yo creo que podría ser tal vez Never Far, que es justo la que pusiste, porque en Never Far habla de alguien que, bueno, ya no está en vida con nosotros y sin embargo nos sigue cuidando desde otro lado, pide que no estemos tristes, sino que continuemos con nuestra vida. Entonces es desde esa parte, entonces podría ser una que es un poco difícil. Fading Echoes igual habla de una persona que está caída, que tal vez no haya la salida y busca una nueva oportunidad como para conseguir salir del hueco en donde está. Entonces hay muchas canciones que tal vez, creo que las más fuertes serían esas dos, que son las que más nos llevan como que de que la letra realmente te llega al corazón. ¿Sí? ¿Hola? Sí, eso. Esas creo que serían las dos fuertes. No sé la banda qué opina. ¿Qué opinan el resto de integrantes? Yo te voy a decir que obviamente cada uno tenemos una perspectiva sobre cada canción, ¿no? Tenemos otras canciones también, obviamente, que al tocarse se nota la velocidad, la euforia, por ejemplo, hay una canción que se llama Speed, que particularmente cuando tocamos Daphne y yo decimos, me duele el brazo Daphne tocando el bajo. Y la rapidez. El brazo. Y a mí me pasa lo mismo, yo termino fundido con Speed, y a veces cuando hemos tocado en vivo, ¿no? Y tuvimos unas tres presentaciones seguidas de en vivo, terminábamos de tocar Speed y yo les decía, chicos, denme un ratito para recuperarme porque suena increíble, ¿no? Y esta canción, estamos preparando ya el videoclip y es una brutalidad porque se ve a alguien en un auto y gente en un auto a toda velocidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay unas cosas súper simpáticas. También escribimos los guiones, te cuento, los storyboards, las imágenes que van para todo. O sea, hacemos arte por todos lados, hacemos la poesía, en fin, y las historias que tienen detrás de cada personaje. Bueno, te puedo decir que prácticamente estamos haciendo una empresa multimedia de todo lo que es Stormwind Hall y nos encanta. También, obviamente, Destroy It, que es el tema que estamos promocionando ahorita. Uh-huh. Destroy It, te muestra en el video, no sé si pudiste ver ya el video en YouTube. Sí, sí. A un lobo que ve cómo se va destruyendo toda una ciudad. Es espectacular el trabajo que hizo Wolf. Yo hice un poco el storyboard del tema. Pero este es el lyric video porque estamos preparando un video con 3D y cosas en fin. Pero el video muestra cómo se va destruyendo toda una ciudad y al final tú ves cómo destruye la ciudad a la persona, pero reconstruye de una manera brutal a ese lobo y sale un lobo versión 10.0, o sea, es una locura, y al final hay una calma total, ¿no? O sea, es cuando necesitamos reinventarnos, necesitamos destruir todo lo que habíamos aprendido y empezar de cero. Uh-huh. Entonces, cada canción tiene una historia que te cuenta y que te puedes identificar. Lo mismo tenemos Revolution, habla de la revolución digital, de lo que estamos viviendo ahorita. Tienes que verla, Patito, porque es una locura cómo se armó eso con los inicios también de la inteligencia artificial, pero obviamente toda la música es hecha totalmente de forma orgánica, pero se ve un trabajo, ¿no? Y esa canción tiene una particularidad, Revolution tiene una influencia muy marcada de varios artistas. Ahí hay metido los Beatles, está metido Nickelback, o sea, como influencias está metido Red Hot Chili Peppers, está metido Slipknot en los y en fin, está metido también Rage Against the Machine en la voz. Hay una locura de influencias de una sola canción sin darnos cuenta. Hemos hecho análisis del tema y hemos conversado y te puedes dar cuenta de cómo hay una influencia brutal y es un rock and roll. Es un rock and roll con un hard rock súper rico, ¿no? Entonces hay una potencia, hay una actitud que si el momento que tú estás oyendo cualquiera de las canciones te deba a esa actitud, ¿no? Y no sería con las baladas de la canción, con el grunge, en fin. Hay la canción de intro que es Hole, que es una canción con la que iniciamos los shows, que usamos máscaras, usamos capuchas. Eso te iba a preguntar, iniciamos, sí. Con aullidos de lobos. Eso te iba a preguntar, también, bueno, les pregunto a todos, los directos de la banda, pues esa indumentaria que presentan, ¿cómo son? ¿Cómo el público lo recibe? ¿Cómo es eso? Es una locura, ¿no? Wolf, ¿qué opinas parte, y contestas? En esa antes? Parte, sí, justo Ñaño, siempre Ñaño conectados, ¿no? Como siempre. Sí, en esa parte tratamos en los shows que sea algo diferente. Entonces, como el Mauri te contaba, tenemos una canción de inicio. Yo siempre, como te dije, fui fanático del trabajo de Metallica. Uh-huh. Y Metallica tiene siempre un inicio en todos los conciertos. Desde los años 90 hasta ahora, tiene una canción de inicio. Entonces, tomando en cuenta eso, hicimos esta canción que es un inicio tanto para el disco como para los shows. En este inicio todos usamos unas máscaras de lobos y humo para comenzar a dar un ambiente al show. Es muy interesante porque la gente, al ver que salimos con las máscaras de lobo y el tipo de música y ese arpegio que comienza la canción, se engancha mucho. Luego obviamente que en el show ya vamos tocando otros temas. Usualmente nuestros en vivos está mezclado el 85% en temas inéditos y un 15% de lo que son covers hechos a nuestra versión. Uh-huh. Nuestro show actualmente tiene un tiempo de duración más o menos de 54 minutos en promedio. Y tratamos de que mezclar sentimientos al inicio es como que esta magia del vernos con las máscaras de lobos, el humo, luego ya entran las canciones, luego tenemos una parte que son una de baladas, tenemos ahí un cover de Colorful, tenemos Fading Echoes, que son como la parte más suavecito, un cover de Alter Bridge, que es Watch Over You, y luego acabamos fuerte ya con temas como Revolution, se me fue el nombre, Shadows, y acabamos con esa parte. Mezclamos nuestros shows como varios sentimientos, la emoción, el sentimiento, la alegría, un poco la nostalgia de las baladitas. Entonces mezclamos todo esto en cada uno de los shows. ¿Cómo es el público de la banda Storjo? ¿Cómo es el público? ¿Joven, mediana edad, adulto? Esa es una super ventaja que tenemos porque como te decíamos, tenemos tres generaciones. Uh-huh. El Mauri y yo estamos pasando los 45 años, el Wolf está pasando los 30 años, Daphne tiene 16. Y en nuestros shows hemos logrado tener jóvenes de la edad de la Daphne que están en promedio de entre 15, 16, 17, 18, que obviamente van fanáticos y seguramente algo enamorado del trabajo de Daphne que está dentro de ese grupo. Varios, no solo uno, porque es muy bonito. Seguro toca muy bien el bajo. Luego viene ya el grupo de personas de la edad del Wolf, que usualmente son familia, son amigos, son conocidos. Y el caso del Mauri y mío, ya nos conocen en el medio acá. Entonces son amigos, familia, otros músicos de otras bandas, gente de otros proyectos que hemos tocado o que hemos compartido. Entonces una mezcla de varias generaciones dentro de los shows. Y es interesante porque vemos dentro de esta diferencia de generaciones, vemos el tema de la espontaneidad de los jóvenes, vemos de los adultos ya de 40 para arriba el tema de fijarse, escuchar nuestro sonido, escuchar nuestra forma de tocar. En el tema del golf es como que la emoción, la fuerza de la música. Entonces tenemos varias formas de público que se diferencia en cómo recibe la música. Brutal, tío. Oye, la verdad que pues aquí siguiéramos hablando de todo un buen rato, pero el tiempo tú sabes que se va, mira. Así que pues vamos a dar un poquito también hablar para despedirnos también ya con la banda, pues espero que esta sea la primera de muchas que vengan por delante, charlas entre amigos, y la verdad que yo me lo estoy pasando pipa con ustedes. Vamos a hablar con Damne, ¿qué te parece, Damne? Hola, Patito, aquí. Bueno, Damne, cuéntanos, a ver, pues hace un momento pues hablaba Santi que era un tres generaciones lo que están pues incluyendo en la banda, y que tú eras la más joven y que rompe los esquemas de hoy en día de lo que es el oyente del rockero, ¿no? Del rockero joven. ¿Cómo ves tú esa masa? ¿Cómo ves tú a la audiencia joven, entregada o no la ves entregada? ¿Cómo ves tú? Yo he podido compartir un poco de lo que es Storm Howl con mis amigos y personas de mi edad, y yo he visto que les encanta nuestra música, les llama un montón la atención todos los riffs de guitarra, lo que canta Wolf, las baterías, el bajo, el sonido en general, y todos esos cambios de tempo y cambios de género en una sola canción, les encanta un montón. En los shows hemos tenido la oportunidad de tener a mis amigos y a varios de sus amigos que son igual de mi edad o un poco mayores, y les encanta lo que es Storm Howl, todo lo que hemos construido. Brutal. Oye, esa experiencia que sentiste al entrar a grabar este trabajo con los chicos, ¿cuáles fueron tus sensaciones? Sí, podría decirte, es toda una tormenta de emociones, como yo lo digo, porque las canciones tienen tantos géneros y tantas como sentimientos y emociones que les ponemos, que es una cosa increíble, te llena el cuerpo de una adrenalina que no te puedes imaginar, y grabar eso, tratar de plasmarlo con mi bajo y todas las líneas de bajo que compongo, es demasiado increíble. Qué bien, tu primer disco, ¿no? Me imagino. ¿O ya has grabado antes? Sí, el primero. Bueno, no, es el primero en realidad. ¿Tú te imaginaste algún día grabar algún disco? No, me imagino que... Nunca me lo imaginé, y menos con personas que me conocen desde que soy muy chiquita y con mi papi, nunca me imaginé grabar un disco, la verdad. Brutal, brutal. Oye, cuéntame, desvélame tú, pero no mires a tu padre ni a nadie. Oye, desvélame tú. ¿Cuál es el más gruñón ahí en la banda? Mi papi. el que pone el orden, ¿no? Y el más chistoso. A ver, el más chistoso, es que todos son muy chistosos, siempre salen con sus chistes ahí, bueno, algunos salen con sus chistes ahí de ya viejos, así. Qué bueno. Y todos siempre hacen reír en los ensayos. Bueno, o sea que al final no es un calvario reunirse entre amigos para ensayar, o sea, que es todo en armonía, y eso es lo que se quiere, que se frague una familia bonita como es Stonehall, y que la verdad que me alegro mucho por ello, que sigan por mucho tiempo más, chicos, y la verdad que vamos ya a irnos despidiendo, pero antes quiero que me digan pues los conciertos que se vienen con la banda y también los que han pasado, porque veo que han estado por algunos festivales, ¿no? Cuéntenme un poquito, veo uno por aquí, por Festival de Rock de Fuji, Festival de Cuenca también, que estuvieron en el 2023, ¿no? Bueno, cuéntenme un poquito de esos festivales, la experiencia que tuvieron y sobre todo lo que se viene ya de aquí en adelante con la banda, los toques que hay en el presente y en el futuro. Bueno, te cuento, Patito, estamos, este año puntualmente estamos en gira de medios durante los primeros 3 o 4 meses del año. Luego de eso vamos un poco a analizar la recepción del público, la recepción de los temas. El Wolf tiene un sueño y le vamos a cumplirlo. Dice que él quiere que coreen sus canciones. Entonces vamos a ocuparnos de estos 3 meses en posicionar las letras de Destroy It, la balada de Fading Echoes en febrero, aprovechando el tema del San Valentín, y en marzo Shadow. Y luego ya planificamos con la banda dónde, cuándo vamos a tocar. Igual a la gente que nos sigue vamos a indicarles dónde estemos presentes con la banda en vivo. Estamos con ese proyecto para el 2026. Ahí te vamos igual contando a ti también para que nos ayudes a promocionar. Seguro. De lo que son anteriores, hemos tocado. Cierto, Patito, quería contarles que el domingo pasado estuvimos grabando el videoclip de Fading Echoes. La dirección fotográfica la hizo el Wolf. Entonces estamos trabajando mucho en el material para este tiempo. Solo para cerrar, quería contarles eso. Tenemos el material grabado, listo para empezar a hacer la postproducción. ¿Y esto cuándo será lanzado? Para estar atentos, al loro, ahí como se dice. Fading Echoes se lanza en febrero. Vale. Les va a encantar, es una balada espectacular. Ah, la que nos estaban hablando. Vale. Genial, genial. Bueno, pues estaremos ahí al loro. Y si paso desapercibido, a lo mejor que no me entere, porque yo ya estoy muy mayor, se me van a veces la mente, entonces tienen nuestros contactos para que nos lo recuerden. Porfa. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Y seguramente que Dios, o sea, igual voy a ser como en todos los entrevistas, voz de profeta. Y ojalá que, no sé, en un 2027, un 2028 capaz, podamos tocar en España. No, el soñar está a un paso de nosotros, somos bastante soñadores y quién quita de que estemos en España tocando y que tú estés con nosotros en nuestro concierto. Quién quita. Soñar es algo tan hermoso y la banda vive mucho de ese tema de pensar en el futuro. Entonces vamos a ver si tengo una buena voz y espero que en el 2027 o 2028 estemos en España tocando algún concierto o abriendo alguno de las bandas que estén por allá. Oye, sería fantástico y tú sabes que uno de los sueños de que tiene la banda ya lo están realizando conformando a los Stormhold y los sueños están para realizarse, pero hay que luchar por ellos, ¿no? Pero tampoco dejar de soñar, así que eso hay que seguir soñando y ojalá lo que tú dices, pues podamos vernos, o quién sabe, como así es, el mundo es un pañuelo, quién sabe, vaya a visitar a mi patria y los encuentre tocando por ahí, me vaya a un concierto de ustedes. Eso es, no se sabe nunca nada, ¿no? Sí, seguramente. Usualmente nosotros usamos mucho la estrategia de las invitaciones por WhatsApp. Entonces seguramente estamos creando listas de los medios que nos han dado apertura en este lanzamiento y obviamente tú estás en esa lista, entonces vamos ahí a enviar todo lo que son lanzamientos de nuevos singles, lanzamientos de videos, presentaciones en vivo y todo eso, entonces seguramente tú vas a estar enterado todo el tiempo porque te voy a agregar a una lista de difusión, por favor. Muchas gracias. No, para mí es un placer y un honor poder estar ahí también y poder recibir lo que nos comparta. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues chicos, oye, nos tenemos que despedir sin antes decirles pues a la dueña de las redes sociales de la banda, a Dafne, que nos recuerde dónde y cómo puede la gente contactar con la banda y para también pues solicitar a lo mejor algún merchandising, ¿no? En todas las redes que son Instagram, TikTok y Facebook estamos como Storm Howl Band y en YouTube igual como Storm Howl. Y no se olviden de visitar la página web stormhowl.com. Ahí encuentran toda la información de la banda. Pues nada chicos, Santi, Mauri, Dafne y Golf, ha sido un placer conocerles. Ha sido un placer conocer su música, su trabajo y pues espero que sigamos en adelante pues dando a conocer al resto del planeta lo que se cuece en nuestra querida patria. Gracias a ti, Patito, estamos sumamente agradecidos haber estado por España, sea por la voz, pero con una entrevista tan tan maravillosa de tu parte, hermano. O te imaginas, siempre bienvenido a tu país. Te esperamos cuando veas que subimos al escenario, no te preocupes. Muchas gracias. ¿Sabes qué, Patito? Me quiero despedir con algo, invitándole a todo tu público, a toda tu audiencia, a que puedan escuchar Destroy It, que es nuestro nuevo sencillo. Esperamos que lo disfruten. Búsquenlo en YouTube como Destroy It con Stormhole y obviamente véanlo, denle like, compártanlo. No se olviden que estamos acá en Quito por ahora, pronto en otros lugares. Y no se olviden de que en Ecuador se hace súper buena música, ¿no? Así es. Bueno, y antes de nada, que sepa este Santi, creo que fue, o quién fue que me dijo que soñaba con ser batería, pues... que en la banda de momento pues está ocupada por Mauri y al final pues Mauri no va a soltar las baquetas, ¿no? ¿O sí lo vas a dejar tocar algo? Claro que sí, no te imaginas que el año pasado me operaron la mano y ya le tocaba a él el cargo de la batería. Yo estuve casi unos 6-8 meses sin poder tocar y fue un tema complicado, pero aquí estamos, seguimos. Eso es bueno, tener al suplente también en la misma banda, ¿eh? Bueno, es un... bueno, queridos amigos, pues nada, oye, pues gracias por todo. Yo les voy a dejar con ese pedazo de promo que nos han hecho, pues como Destroyed y la otra canción, ¿cómo es? Revolution. Revolution. Vamos a dejar esos dos sencillos que nos presentaban estas grandes Stormhorn